Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Bueno, vamos a dar comienzo a la actividad de taller de quinto ciclo. Mi nombre es Daniel Conde, soy el encargado del taller. Y siempre que empezamos les decimos a los estudiantes que, bueno, bienvenidos al último taller de la formación. Es como para empezarlos a poner en clima de que están prácticamente saliendo de la Facultad de Psicología. Y bueno, ya se están haciendo como las últimas actividades que, por lo menos en el grado, tienen que cursar. Bueno, un poco en este caso, siempre tratamos de comenzar con algo que tenga que ver con los desafíos que la psicología tiene planteado en el momento actual en el Uruguay y confrontarnos un poco en ese sentido, es decir, confrontar la formación que se recibe o la formación que brindamos en esta institución con esos desafíos. Por eso que, bueno, generalmente elegimos un tema no porque sea, porque el taller sea temático, sino porque tratamos de hacer una lectura de esos desafíos y seleccionar algo que pueda en este momento ser como relevante o de alguna manera como resaltar por algún motivo. Y en este caso, bueno, lo que convoca, además de la compañera, que ahora la voy a presentar, es la pregunta si existen los primeros auxilios psicológicos. Para este tema invitamos a una compañera, una amiga, que es Graciela Luarch, es profesora adjunta del Instituto de Psicología de la Salud, recientemente creado, como los demás institutos de la facultad. Es especialista en intervenciones psicosociales en situaciones de desastre y licenciada en psicología. Y bueno, además es una excelente profesora y por eso creemos que está a la altura del taller de quinto, que es una actividad muy importante en la facultad. Así que bueno, los dejo con la compañera y además, bueno, les voy a decir que esta actividad se está grabando porque la idea es que, bueno, más allá de quienes hoy pudieron participar o puedan participar de esta actividad, es que todos los grupos de taller puedan, los integrantes de los grupos puedan recurrir a la página web y escuchar esta conferencia o mesa, para poderla también, si es que les parece útil, continuar trabajándola colectivamente en los grupos de taller. Así que bueno, le paso la palabra a la compañera que nos va a ilustrar un poquito y a tratar de ver si podemos contestar esta pregunta.